Entonces, la verdad que muy contento de estar acá con ustedes dos en Radio del Mar, empezando este nuevo proyecto de la universidad, ¿sí? Este proyecto que decidimos llamar Una Salud, ¿sí? Es Una Salud. una. Exacto. Y la idea es, a medida que vamos avanzando, ahora le vamos a contar de qué va el programa y tal, pero siempre recuerden que se pueden comunicar con nosotros. Hay una línea directa, hay un WhatsApp, el 297-435-3386. Pueden mandarnos mensajitos o audios, eso sí, que sean cortitos, menos de 30 segundos, para poder reproducir al aire. Bien, la idea de hoy es un poco presentarles, contarles que nuestra querida Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud tiene un sinnúmero de carreras que la componen. Tenemos bioquímica, farmacia, enfermería, medicina, saneamiento ambiental, protección ambiental, geología. Y van a entender, y vamos a entender entre todos, por qué esto hoy por hoy en la ciudad de Comodoro que exista es un gran beneficio. Porque se amalgama justamente con este lema que queremos transmitir, que es una sola salud. Nuestro programa, la idea, que acá nos van diciendo que es mucho para tan solo una hora, pero nuestra idea es proponer dinámicamente bloques, hablar, que hablemos sobre la efeméride que nos invita en esta semana, que tengamos una entrevista con alguien de la ciudad, algún referente o algún profesional de la salud destacado, hablar un poquito de alguna noticia sanitaria, tener ese bloque para la comunidad, darles información y tal, y también, si existe tiempo, algún momento de consultas y llamados. Pero bueno, de momento la idea es estar acá y acompañarles todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, y ahora nuestra querida profesora Gloria Alvarado nos va a contar por qué nos llamamos Una Sola Salud. Muchas gracias, Caterina. Es un poco explicar cuál es el sentido del programa. La Organización Mundial de la Salud para este año tiene un lema a trabajar durante todo el año. Consideró como un lema nuestro planeta, nuestra salud. Y entonces preparó un lineamiento muy amplio dirigido a la atención mundial de esta interconexión entre el planeta y nuestra salud. Busca que los gobiernos, las instituciones y las personas en todo el mundo adopten medidas para proteger al planeta y la salud. Ahora bien, ¿cómo hacemos para proteger el planeta y la salud? Básicamente, los gobiernos, ¿no? Los estados en todos los niveles, mundiales, nacionales, regionales, locales, priorizando el bienestar humano y la estabilidad ecológica en todas las decisiones que adoptan. Tener en cuenta y aplicar políticas de producción utilizando energías limpias, ¿sí? Energías renovables. Básicamente, legislar y hacer aplicar la ley en esto de reducir los niveles de contaminación del aire, ¿sí? Una tarea muy amplia. Se piensa también que es su deber construir espacios verdes, promover la actividad física, la salud mental, generar espacios para los ejercicios con bicisendas, con nuevos carriles para las vías peatonales, tener en cuenta y regular la comercialización de alimentos y bebidas poco saludables, ¿sí? Siempre contribuyendo al cuidado de la salud. Las instituciones, teniendo en cuenta el destino final de los residuos que origina su actividad, promoviendo las energías renovables, ¿sí? Pero también tenemos mucho por hacer cada uno de nosotros, es decir, los particulares, en esto de utilizar energías limpias, en esto de utilizar cada vez menos plásticos, utilizar, por ejemplo, las bolsas de compra reciclables, dejar de consumir alimentos ultraprocesados e ir a una alimentación más orgánica, más de producción propia, y fomentar básicamente la actividad física, evitar el sedentarismo y hábitos poco saludables. El enfoque One Health, una sola salud, que es como hemos denominado a este espacio, es necesario para prevenir, detectar y responder eficazmente a los desafíos de salud que surgen de esta relación entre humanos, animales y medio ambiente, ¿sí? Es un conjunto de todo, por eso decimos una sola salud. Van a existir factores de riesgo determinantes que condicionen la salud de las personas, pero también vamos a hacer mucho hincapié en los factores protectores sobre el cual nos vamos a apoyar para mantener nuestra salud. Y qué bonito esto, porque justamente estamos en sintonía con la Organización Mundial de la Salud, con lo que dice la Organización Panamericana de la Salud aquí, en nuestra querida Patagonia, porque nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, tiene todos esos componentes que hoy se están ponderando. Somos una sola salud, medio ambiente, seres humanos, en esta biosfera, con esta mirada de integración, esta mirada transversal, esta mirada sumatoria que tenemos, hoy desde nuestras carreras lo podemos lograr. Farmacia, bioquímica, enfermería, medicina, todo lo que es el cuidado medioambiental y obviamente sin dejar de lado la geología, que es la que nos va a unir y nos va a abrazar a todos. Pero bueno, queremos darte la palabra, Juan, que te vemos ahí, que querés hablar. No, yo estoy escuchando y entonces muy atentamente. Y me surge también esto, digo, de que, a ver, podemos llegar a definir qué es la salud, porque también a veces uno tiene un concepto de la salud como que es la ausencia de enfermedad. Exacto. ¿Sí? No. Y entonces digo, ¿qué es la salud para nosotros? ¿Qué, a aquellos y aquellas que nos están escuchando, qué consideran que es la salud también, ¿no? Tiro la pregunta, ¿sí? Exacto, y pueden mandar su mensajito. Pueden mandar su mensajito, ¿a qué número? Al 297-435-3386, que nuestro queridísimo productor Gabriel Barría, junto a nuestro operador Marcos Barrientos, nos están haciendo el aguante y van a avisarnos si llegan mensajitos. Bien, buenísimo. Sí, esto, para continuar, ¿sabes que en una oportunidad, en una charla que habíamos tenido en la comunidad, justo ayer que nos acordamos de uno de los estudiantes, de Marcos Maidana? Sí, nuestro queridísimo estudiante. Estudiante, ¿sí? Que ya ha terminado, que va a comenzar muy pronto, ¿no? Su PFO, ¿sí? Estábamos así con una comunidad, con unos padres de un jardín, y hicimos este ejercicio, digo, de ¿qué es la salud? ¿Qué es la salud? Bueno. Con una palabra. Y él tira algo que creo que sintetiza mucho, ¿no? Digo, la salud es una construcción colectiva, es algo dinámico, ¿sí? Y como bien sabemos, y como bien nos comentabas, a la salud está determinada por un montón de factores, ¿sí? Entonces, para ustedes que están del otro lado escuchándonos, esperamos el mensajito. Esperamos los mensajes. Vamos a una tanda con nuestro queridísimo operador Marcos Barrientos y enseguidita regresamos. Muchas gracias. De 9 a 10, una sola salud por Del Mar. Bueno, seguimos ahora con nuestro segundo bloque, verdaderamente emocionados estamos aquí por tantos mensajes recibidos, les agradecemos de todo corazón, esto es verdaderamente un bálsamo, porque también se siente estrés, o sea, una cosa es ser profe en la facu y otra cosa estar aquí detrás de un micrófono, pero bueno, les agradecemos de corazón, nos mandan un mensaje, dice buenos días, feliz comienzo de este programa, les desea Carlos Ulloa, Iván Lesque y Gabriel Murphy del programa de Seguridad y Educación Vial, que sale por esta misma radio de 12 a 13 horas los días sábados. Muchas gracias, muchas muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Buenos días, es un gustazo grande escuchar al doctor Tejerina, mi médico de cabecera, interesante programa. Soy Eduardo de Kilómetro 3. Saludos para Eduardo. Muchas gracias. Qué lindo que estés escuchando la radio. Bueno, otro mochete. Tejerina, doctor Tejerina, el único profesional que se tomó el tiempo de escucharme y acompañarme. Un genio. Mil gracias. Me hacen poner medio cholulo ya. Aire, Gómez. Bueno, también nos escribió nuestra secretaria de Extensión, Bárbara Reuter, dice, éxito en esta nueva iniciativa de las carreras de salud de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, una contribución más para cuidar la salud de nuestra ciudad. Muchísimas gracias por el espacio también, porque gracias a la facultad y a la gestión también podemos estar hoy aquí. Bueno, muchísimas gracias por esto. Qué bueno es escuchar un programa tan útil. Felicitaciones, nos dice Alicia. Bueno, gracias. ¿Querés, Gloria, que te pase? Dale, Caterina. Y vas leyendo, mira, ese mensaje está muy bueno, léelo. Hola, buen día. Arriba ese programa, una salud. Saludos a mis queridos profesores de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. Gracias por esta hermosa oportunidad de enseñarnos a cuidar nuestra salud. La salud no es solo la ausencia de la enfermedad, va mucho más allá. Debemos vernos como un ser holístico, lo que se entiende al ser humano en su totalidad, en sus cuatro cuerpos, que son el físico, el emocional, el intelectual y el espiritual. Excelente este mensaje de Candela. Candela, seguramente es alumna nuestra en la universidad y tiene ya este enfoque de lo que es el holismo, ¿no? La integralidad de la persona. Siempre son tenidas en cuenta, no solo lo biológico, también lo psicológico, lo social, lo cultural, lo emocional y lo espiritual. Cada una de esas dimensiones que se encuentre alterada puede generar algún problema de salud. Pero en esto que señalaba Juan de hablar de la salud, ¿qué es la salud? Yo también traje a colación que hay muchas personas que padecen enfermedades crónicas que están en un tratamiento continuo, ininterrumpido, y se consideran en estar en un estado saludable, consideran su vida saludable, se dan cuenta que tienen salud. Entonces, no solamente pensar en que yo tengo salud cuando no estoy enfermo, ¿sí? No significa ausencia de enfermedad. Incluso en la actualidad se habla mucho de lograr comunidades saludables, hablar de una sociedad saludable, de establecimientos saludables. Entonces, de eso se trata, ¿no? Trabajar en este espacio todo lo que contribuya a tratar que las personas lleven adelante una vida saludable. Y justamente justamente va por ahí va, o sea, poder comprender esto, la integralidad. Por eso, una sola salud verdaderamente es como una frutilla del postre que viene a dar este sentido, este refrán que siempre dice todo tiene que ver con todo. Bueno, es así. Estamos todos conectados y de esta manera creo que vamos a ir generando un poquito de lo que queremos transmitir, que es generar una especie de inteligencia ciudadana, ¿no? Cuidarnos entre todos para ser mejores ciudadanos y más saludables como seres humanos. Adelante, Teje. Totalmente. Y una de las recomendaciones que nos dabas, Gloria, era esto de la actividad física. Y es algo que también es una recomendación, ¿sí? Que venimos dando a diario todos, ¿no? Y que lo escuchamos a través de los medios. La importancia de la actividad física, hacer actividad física, todos nos indican a que tenemos que hacer actividad física, pero qué difícil que es, ¿no? Hay que estar. Toma. ¿Sí? No, sí, y aparte, también cuando tratamos de acompañar a las personas que tienen enfermedades crónicas, uno suele dar como recomendación, porque de hecho es uno de los pilares más importantes, el tema de la actividad física, ¿sí? Como rutina. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hace la actividad física? ¿Para qué nos sirve? ¿No? Me pongo a analizar, los invito a ustedes también, ¿no? Que hagan sus aportes, ¿sí? Decimos, cuando hacemos actividad física, movemos el cuerpo. Exacto. ¿Sí? Movemos el cuerpo, movemos nuestras articulaciones. ¿Eso qué hace? Hace que el corazón comience a funcionar mejor, a contraerse mejor, ¿sí? La sangre se expande a todos lados, la sangre lleva oxígeno, ¿sí? Y de esa forma nos hace obtener un mejor rendimiento, ¿sí? ¿Me siguen, no? Totalmente, vamos, totalmente, ¿no? Vamos. Entonces, física. La actividad física hace que el corazón se active. Se activa la circulación y si se activa la circulación decimos que va oxígeno para todos lados, ¿sí? Oxígeno y un montón de nutrientes. Bien, entonces, por eso decimos que la actividad física mejora nuestra salud, ¿sí? Mejora nuestra condición, nos da mejor fortaleza, ¿sí? Al adulto mayor, le digo que también las articulaciones son como una especie de bisagras, ¿sí? Si no las movemos, ¿qué sucede? Hacen ruidito. Hacen ruidito, se secan, se oxidan. Se endurecen. Entonces, recontra importante esto de la movilidad, estar activos, porque eso también nos permite fortalecer los músculos. Bien, entonces, se fortalece nuestro corazón anda más fuerte, lleva circulación, la circulación de la sangre genera que en todo nuestro organismo haya oxígeno y un montón de nutrientes que son tan necesarios, ¿sí?, para la vida diaria, y eso nos aporta un montón de beneficios, ¿no? Se fortalecen las articulaciones, se tonifican, se hacen más fuertes los músculos, y eso, decía, ayuda a que tengamos una mejor postura. Importantísima la postura. Totalmente. ¿Sí? Entonces, seguimos, ¿no? ¿Ayuda a qué? Al control del peso corporal, ¿sí? Nos da energía, nos da otra vitalidad, ¿sí? Hasta inclusive, viéndolo desde este enfoque, ¿cómo nos ayuda para nuestra salud mental? Hasta inclusive espiritual, ¿no? Hay que siempre tener en cuenta todos estos aspectos, ¿sí? Confieso, ¿sí? Confieso de que yo no soy no tengo mucha actividad. Bueno, pero cuando la tengo, ¿sí? A veces, una vez a la semana, a mí me sirve mucho en lo personal. Digo, una caminata, ¿sí? El mar, qué bello que tenemos. Ese contacto con la naturaleza, sí, tal cual. Verdaderamente. Y relacionado también con esto de los espacios saludables que tenemos. Hoy, en la actualidad, en nuestro municipio, la realidad, o al menos desde mi punto de vista, es que nuestra ciudad está embelleciéndose cada vez más. Sí. Y mirando al mar. Y mirando al mar. Sí. Digo, y tenemos cuántos espacios para hacer actividad física, tenemos más espacios verdes, hay más circuitos deportivos. Totalmente. Y esa caminata que a veces uno hace por la costanera, que es la costanera de Restinga, que es la costanera del 5, que es la costanera de Estela Maris, no necesariamente tienen que venir al centro, ¿no? O ese espacio que uno puede elegir, donde uno se sienta cómodo, ¿cuánta ayuda nos da esa actividad? Te recarga las pilas, es así. Yo miro el mar y a mí eso, me recarga, me lleno de energía. Y eso tiene que ver también esto, que el mensaje que nos enviaba Candela, ¿no? Esto de la mirada, la cuestión holística, la salud es un todo, es una sola salud. Y lo espiritual tiene que ver con la cuestión de la organicidad. Esta explicación genial que fuiste dando, Tejerina, cómo nuestro cuerpo, ¿sí?, al ponerse en una actividad física, cómo empieza a traccionar. Y esa explicación tan simple, pero también tan importante para que podamos comprender que es necesaria esa actividad física. Recomendación técnica, médicamente hablando, podemos decir que si uno hace 20 minutos, ¿no?, 3 veces por semana como mínimo, sí, eso ya mejora no solo el peso que decías, sino también todo lo que es la tensión arterial. Totalmente. Cuando hablamos de circulación, ayuda a la presión arterial. Entonces, ¿cuántos medicamentos menos tomaríamos si hiciésemos una actividad física, no? Presión arterial, que digo, ya estamos en este mes, sepan los que están del otro lado de que próximamente vamos a hablar de un tema tan importante como la hipertensión arterial. El próximo sábado. Sí, estamos pronto a la fecha en que está dispuesta para esto, de comunicar de qué es la hipertensión arterial, ¿sí? Para tratar de nosotros desde acá brindar algunas herramientas para que ustedes sepan lo que es y cómo tratar, cómo prevenir, sobre todo prevenir. Totalmente. ¿Sí? Y hoy en esto... Entonces, esto de la actividad física ayuda mejor al rendimiento de a la presión arterial, digo, a controlar los niveles de presión arterial. Tal cual. ¿Gloria? Sí, Gloria. No, afortunadamente, en esto que señalaban de la actividad física y los beneficios para el organismo, ¿no?, para la salud toda, últimamente se ven muchos grupos de runners organizados que están haciendo estos circuitos, estos recorridos que señalaba Tejerina, de poder junto al mar realizar esa práctica. La semana pasada estuvimos en la corrida solidaria que organizó el Instituto de María Auxiliadora en beneficio de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, y era notable la alegría que tenían esos participantes. Se reúnen en grupos, se saludan, son felices, están todos allí. Ese día estaba muy fresca la mañana, pero cada uno de ellos llegaba con alegría a participar de esa actividad. Tal cual. Entonces nos damos cuenta, como señalaba recién el doctor Tejerina, la importancia para la salud mental del ejercicio físico. Y había mucha gente mayor, adultos mayores, felices de participar de la caminata. Tal cual. Así que había música, estaba todo muy agradable y se notaba esa energía, todo lo lindo de esa actividad. Así que la importancia del ejercicio físico, no solo para este organismo, sino, como decía la doctora Milone, holísticamente, pensar también desde la parte psicológica, emocional, espiritual, el beneficio que nos trae, ¿sí? Bien, Juan. Y mira, aprovecho porque acaba de llegar un mensaje. Queridas Katy y Gloria, muchos éxitos, las quiero. Roxana Botnelli. Roxana, muchas gracias. Nosotras muchas también. Muchas gracias, Roxana. Nosotras también. Bueno, y esto del ejercicio, la idea esto de ir para arriba, ir para abajo, ser transversal, interdisciplinarios, tener esta mirada holística. ¿Por qué? Porque justamente uno dice, bueno, hagamos actividad física. Bueno, pero no quedó solo ahí. Te explicamos desde las bisagras, ¿no? Te explicamos desde lo orgánico, los beneficios que tiene. Te explicamos desde el cuerpo, de la tensión arterial, los beneficios que tiene. Pero también desde lo molecular, ¿no? Los neurotransmisores y esto de mejorar el estado de ánimo y curar esta salud mental que todos queremos tener bien. Sí, Tejetina, te escuchamos. No, sí. Hablando de molecular, digo, me acordé también. El colesterol también. Bueno, ni hablar. Totalmente. Los disminuye. Y disminuye el colesterol malo y claro, aumenta lo que llamamos colesterol bueno, que es el protector, ¿no? Totalmente. Sí. ¿Sabes que tengo otro mensajito? Buen día, bienvenidos, dice. Éxitos en esta nueva propuesta, a cuidarnos entre todos, sale de kilómetro 14. Lo de la actividad física, dice, es muy cierto. Acá en Comodoro tenemos la posibilidad de hacerlo, gracias a los talleres municipales, en todos los barrios. Ale de kilómetro 14. Muchas gracias, Ale. Y es cierto, somos, verdad, somos una ciudadanía privilegiada el vivir en Comodoro Rivadavia. Estamos en el corazón de nuestra Patagonia, mirando al mar, con todo esto, si bien seremos la ciudad con mayor legión, sino municipal, que tenemos que transitarla, pero agradezcamos esto, disfrutemos de esto, compartamos y verdaderamente seamos mejores y más saludables personas. Tejerina, tenés que contarnos algo a raíz de todo esto. Sí, ya tengo que contar algo porque ya creo que estamos cerca de la tanda, me parece, pero se va a dar la séptima edición de la corrida solidaria, sí, gratuita e inclusiva. Corremos, caminamos y ayudamos. Participá, divertite y ayudate, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es esto? Mañana mismo, porque estamos celebrando, este es el mes, mayo es un mes genial, es el mes de la patria, es el mes en donde nació nuestra queridísima universidad. Nuestra universidad el miércoles 4 cumplió 48 años, y en conmemoración de eso se celebra esta caminata, esta corrida solidaria que estamos invitando, que la estamos difundiendo, que nos viene como anillo al dedo la temática que habíamos elegido para hoy. Claro. Y tenemos... Y algo que quería aportar también es que para esta actividad que se va a realizar mañana, ¿sí? Se pueden inscribir y como decimos que es una caminata, una corrida solidaria, ¿sí? Para inscribirte, lo único que necesitas, ¿qué es? No, ya mañana tenés que ir directamente, porque ya el formulario ya cerró. Sí. Vas a la uni, bueno, y ahora vamos a tener un entrevistado sumamente especial que nos va a brindar toda la información al respecto, que es nuestro queridísimo director de deportes, Javier Lancelotti, que lo vamos a invitar seguramente a la comunicación después de la pausa y de la tanda. Pero antes quería leer tu mensaje, Gloria. Buen día, Gloria, y tu equipo, felicidades, éxitos en este hermoso programa, orgullosa de ser egresada de nuestra Universidad Nacional de San Juan Bosco, nos dice Miriam Ruth Zambrano. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias Miriam Zambrano, gracias por el mensajito. Y sí, la verdad que es un desafío muy importante, lo tomamos porque siempre pensamos que las actividades de extensión y vinculación comunitaria tiene que ser esto, llevar ese conocimiento científico que tenemos en la universidad puesto al alcance de toda la comunidad. Esto de ir trayendo toda esta información, escucharlos a ustedes, dar la información sanitaria suficiente para poder lograr en Comodoro Rivadavia, en cada una de las familias, en cada una de las instituciones, todos los aspectos saludables necesarios para la vida, ¿sí? También en el transcurso de todos estos temas vamos a hablar del autocuidado, ¿sí? Vamos a hablar del autocuidado, tips, conocimientos para cuidar nuestra salud. Muchas bien, gracias. Y nos vamos a la tanda con el saludo de Paola, de nuestro queridísimo Kilómetro 5, lindo barrio que tenemos, Tejerina. Hermoso. Buen día, éxitos, bienvenidos, lindo sábado, nos dice Paola. Muchas gracias, Paola, de Kilómetro 5. Bueno, ya estamos en nuestro último bloque, tercer. ¡Madre y... mía! ¿Cómo pasó, viste? Pasó volando. Bueno, tantos nervios de chicos, nuestro chicas. Primer programa. Y bueno, como en el anterior bloque les veníamos contando esto de la séptima edición de la corrida solidaria, gratuita, inclusiva, de nuestra universidad, también les habíamos anticipado de que íbamos a hablar con Javier Lancelotti, que exacto, es nuestro director de deportes. De deportes de la universidad. Que sí, si sí, no me equivoco, está del otro lado. Así que, muy buenos días, Javier. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. En primer lugar, bueno, felicitarlos por este su primer programa y agradecerles el tener la posibilidad de hacer justamente la difusión de esta séptima corrida universitaria, en la cual justamente estamos... cerrando en lo que es la logística muchísimos detalles porque bueno, ahora justo estaba en camino de solucionar algunas cuestiones en cuanto a lo que es tránsito. Está todo solicitado, todo pedido, pero la cuestión climática nos está jugando un poquito en contra, entonces estamos evaluando ahí con todo el equipo de trabajo, con Nancy Regina y con todos los chicos de la Dirección de Deportes y de la Universidad, ver la posibilidad, por eso hay que estar atentos y por eso es importante la difusión, de que en minutos más vemos si hacemos un cambio de horario, en vez de largar a las 11 de la mañana, tener la posibilidad de largar a las 12 horas, es decir, correrlo una hora más, pero... En eso justamente estamos, ver si existe la posibilidad, sino bueno, porque la idea es que sea una fiesta para todos, tanto para los competidores, para los caminantes y para todos los que se acerquen a esta corrida solidaria y gratuita. Bien, bueno. Javier, te hago una consulta. Y entonces, ¿existe la posibilidad de que haya algún tipo de modificación en el horario de largada, nos decías? Pero, ¿quién va a ser el gran beneficiado? ¿Quiénes van a ser los beneficiados de esta gran corrida solidaria? Claro, esta corrida es, como vos bien decís, es solidaria y es a beneficio de todas las donaciones que tanto atletas como caminantes vienen a inscribirse para los hospitales Alvear y Regional. Por eso les solicitamos como donación distintos elementos que fueron solicitados en su momento a los hospitales, cuál era su necesidad más inmediata. Y bueno, ellos nos acercaron un listado y en base a eso nosotros publicamos esas donaciones. Te lo resumo rápidamente: pañales para adultos, guantes de látex medidas SM y L, trapo de piso, desinfectante para piso, papel higiénico, elementos de librería como resmas de papel, A4 legal, viromes y algodón, bueno, y todo lo que puedan ir aportando y acercando será entregado entre el día lunes por la mañana a los hospitales, como te decía, al Diario Regional. Buenísimo. Y entonces, otra consulta que tenía. Si no me pude inscribir, estoy a tiempo, me puedo acercar, ¿cómo hago para llevar las donaciones? ¿A dónde las llevo? Bien, es un dato importante, porque nosotros hemos estado haciendo igual la difusión y les hemos enviado un correo electrónico a prácticamente a los 1032 inscriptos que tenemos en esta comunidad. ¡Wow! ¡1032! ¡Numeroso! ¡Impresionante! La verdad que nos ha superado la expectativa porque... ¡Ay, qué bueno! ¡Qué lindo! Entre caminantes y corredores hemos llegado a esa cifra, así que esperemos que... Por eso, a ver, desde la universidad decíamos que esta sea una fiesta para todos y por eso estamos tratando de que no sea un problema la cuestión climática, por eso estamos tratando de ver, de modificar la posibilidad del el horario, ya que el Servicio Meteorológico Nacional, el ente Comodoro de Deportes, a través de Deportes también, estuvo anticipando de la cuestión climática y viendo los distintos sistemas de medición de viento, así que, bueno, estamos evaluando de hacer esa modificación o ver cómo seguimos, y esto se va a dilucidar en no más de una hora. Bueno, entonces la concentración va a ser a las 10, ¿en qué lugar? En el hall de la universidad, en el hall central de la universidad, allí en kilómetro 4. Allí los atletas pueden ir a entregar y a retirar los números, y en esta oportunidad tenemos un chip para cada corredor, lo cual va a facilitar muchísimo. Punta Crono es quien se encarga del tema de la clasificación, lo que facilita y digamos en tiempo, digamos, optimiza mucho más, va a ser mucho más rápido, cosa de que tengamos la clasificación y la premiación sea ágil y todos puedan disfrutar de la fiesta, juntamente también con nuestros caminantes, a los cuales los vamos a estar esperando a ellos para la entrega de las donaciones y la remera el día domingo de 8 a 10 de la mañana. Excelente organización, bien, felicitaciones. Sí. Ojalá que el tiempo acompañe, de todas maneras más o menos una hora, por tanto nos podemos ir arrimando, ir llevando nuestras donaciones, ir a compartir esta gran fiesta, que es no solo celebrar también el cumpleaños de nuestra queridísima universidad, sino ser solidarios y estar juntos para este bien, que nos va a hacer bien a nosotros, en nuestro cuerpo, por los beneficios que tiene el deporte y la actividad física, como también este gesto solidario. Ser solidario también libera endorfinas y también nos hace tener una mejor salud mental. Así que yo creo, Javier, que en vos y en todo tu equipo, felicitarte por la organización y, bueno, estos tips que nos fuiste dando, porque no los teníamos. Claro, te digo que acá hay un trabajo de mucha gente, está involucrada, porque, claro, obviamente al ser sin costo implica determinadas cuestiones que tenemos que ir consiguiendo para que esta corrida sea del disfrute de no solamente la comunidad universitaria, sino de toda la comunidad de Comodoro. Entonces, por eso hay que estar agradecido con las distintas empresas, con el ente Comodoro de Deportes, con la municipalidad y sus distintas secretarías, la municipalidad de Radatili y las facultades de la universidad y las distintas secretarías que aportaron lo suyo para que podamos tener una corrida universitaria que es para de todos y para todos. Muchísimas gracias, Javier, excelente toda la información compartida, puesta a la comunidad, porque es todo tan intempestivo esto de pensar qué pasa con el clima, estas recomendaciones que ustedes están recibiendo, pero lo importante es saber que es una corrida solidaria que va a beneficiar con insumos al Hospital Alvear y al Hospital Regional, y que seguramente será una gran fiesta, ¿sí? Por el número de participantes que mencionás que están ya inscriptos para participar de esta corrida. Exactamente, y están inscriptos porque justamente por eso hay un seguro que los cubre a todos, y eso por eso había un cierre de inscripción que había sido el día miércoles, en la cual, bueno, ya se armaron todos los listados, se presentó el seguro correspondiente y demás. Así que los esperamos a todos y todas que vengan a esta corrida a disfrutarla realmente, porque va a ser una fiesta. Así es, así es. Javier, te despedimos, te agradecemos, deseamos que esta corrida sea de lo mejor para todos y todas. Esperemos. Nos vemos mañana. Que el tiempo sí, nos acompañe. Nos vemos mañana. Bueno, abrazo. Gracias. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, buenísimo. Seguimos, sí, seguimos, que nos quedan 3-4 minutitos. ¿Podemos leer unos mensajitos más, queridísimo operador Marcos Barrientos? Todos hablan con Forte Industrial. Buenísimo. Ahora, mensajitos. Hay un oyente que nos mandó un mensaje preguntándonos cómo hacer con la vacunación. ¿Dónde debe ir? Omar, creo que es el nombre, preguntaba dónde ir. Oscar. Oscar dice, buen día, una consulta. ¿Saben dónde vacunan con la cuarta? Debe ser la cuarta dosis, ¿no? Sí, también gracias. Se llama primer refuerzo, ¿no? Que muchos la difunden como primer refuerzo. Oscar nos pregunta. Bueno. Oscar, lo que estamos recomendando es que te acerques a algún centro de atención primaria de salud, ¿sí? El más cercano a tu domicilio, y que consultes con el servicio de enfermería o con tu médico de cabecera para que de esa forma te puedan orientar cuál es la vacuna que te corresponde, ¿sí? Porque de acuerdo a nuestro calendario de vacunación tenemos muchas vacunas y además están las vacunas contra el COVID. Tal cual. Así que acercarse al CAPS más cercano, que ahí le van a saber informar con el calendario. Bueno, otro mensaje. Buenos días, nuevos amigos de la radio. Mucha, mucha, mucha suerte que desde un programa radial puedan llegar a mucha población y ayudar. Soy educadora de la actividad física, formada y especializada en ello. Por eso me alegra que promuevan la actividad física como un medio fundamental para mantener una buena salud. Gracias, nos dice María de Pueyrredón. María, muchas gracias, María. Sí, muchas gracias. Sí, nos gustaría hablar un poquito más de actividad física. Lo haremos. Y lo vamos a hacer seguro. Obviamente. Si no lo hacemos en la próxima, lo hacemos en otra. ¿Y quién te dice? Y mañana en la caminata. Sí, sí, tal cual. También. Tengo el número ya. Sí. Dice, hola, hola, bienvenidos. Qué bueno escucharlos. Hacía falta un programa como este. Éxitos. Buen sábado para todos. Noé del barrio Fuch. Ay, muchas gracias, Noé. Gracias, Noé. Gracias, muchas gracias. Bueno, Oscar, sí, Oscar vuelve a escribir, nos está escuchando. Oscar, fiel oyente, nos dice sí, la de COVID. Bueno, sí, a, bien, acercarse bárbaro, entonces sí, al CAPS. O al periférico, como se dice, ¿no? Centro también, de atención sí, primaria son los que también popularmente se conocen como periférico, ¿sí? Bueno, bueno, y también Julián nos manda un mensaje, los estoy escuchando, felicitaciones. Emilce también nos dice buenos días, muchos éxitos en este nuevo programa, son unos genios, gracias Emilce, Emilce Romero, nuestra queridísima estudiante de la carrera de medicina. También Julián nos escribe, los estoy escuchando, éxitos en el programa, muy muy bueno. También Belén nos dice, muy buen el programa. Bueno, chicos, muchas gracias a todos por los saludos. Muchísimas gracias. De eso se trata, la idea es encontrarnos cada sábado en el horario de 9 a 10 por FM del Mar 98.7 y poder interactuar con ustedes llevando mensajes para el cuidado de la salud, ¿sí? Y seguramente cada actividad que haya en ese momento vamos a transmitirla y vamos a llevar la información suficiente. Buenísimo. Bueno, bueno, bueno. Ya estamos. Estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Podemos anticipar el tema? Sí, por favor. A ver, ¿de la próxima semana? Dale. El tema de la próxima semana es en el día, en la conmemoración de la hipertensión. El día 14 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. La Liga Mundial de Hipertensión Arterial, conjuntamente obviamente con todas las organizaciones, propusieron esta jornada con el objetivo de contribuir a una mayor difusión para prevenir la hipertensión arterial. Así que está de la mano con lo que veníamos hablando hoy con el tema de deportes. El próximo sábado vamos de lleno con todo lo que es hipertensión arterial y vamos a tener unos invitados de lujos de otras carreras que nos componen y sobre todo que nos van a hablar, si Dios quiere, de todo lo que es la parte nutricional. ¿Qué comemos? Leamos las etiquetas. ¿Cuánto sodio hay ahí? Contra importante, eso. Saber sí, y aprender a comer. Saber y aprender a hacer un poquito de actividad física. Me llegó un mensaje de mi tía, me está escuchando desde Buenos Aires. ¡Vamos, tía! ¡Ay, Irma, tía Leo! Así que les mando un saludo, aprovecho. Gracias. Buenísimo. No, gracias. A este equipo, gracias a la producción, gracias a la radio, a la universidad. Gracias, ¿no? a la facultad, a los que están del otro lado, que nos llenaron de mensajes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias. Chau. Ya nadie puede ignorarte, ya conozco.